gritando, puño en alto, dijo despedida al nuevo Dios. Ará, ará, ará, ará, ará, ará. Hoy visitaré oleré fruta madura con ladrillos a la espalda. Saldré de la cárcel cuando sudan las entrañas. Es la hora de la venganza. Exhalaré el humo en mi cuerpo mal herido y no visitaré el campo amurallado. El enemigo tiene tu pelo enredado. He visto a Sor Mercedes y hablamos de lo vuestro. Me he subido al púlpito y he cantado un Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre.